No ha sido fácil mi vida, dice Florencia, ya lo he dicho miles de veces, y esta actualidad me encuentra plena, reconocida como esposa, mujer y madre, y no es un éxito mío, es una conquista social que se tradujo en un dispositivo jurídico del Estado. Primero, para que quede bien claro, cuando la nata me ataca, me está atacando ilegalmente, porque mal que le pese, las leyes protegen mi visión de las cosas y no las de él. Y esto es absolutamente cierto, las leyes son clarísimas en ese sentido. Ella le dice después que la nata puede decir que no está de acuerdo con que a personas como ella se las considere jurídicamente mujeres. Por supuesto no coincido con eso, dice, pero claro que es respetable si realmente piensa o cree eso. ¿O acaso ustedes creen que yo misma no he tenido contradicciones y vaivenes en la percepción de mi situación? Lo que hiere gratuitamente son las maneras y especialmente los ejemplos que utiliza la nata para descalificar. La nata dice, entonces, si yo me creo Napoleón y digo que nací en Córcega, el Estado tiene que reconocer eso. ¡Epa, qué golpe bajo!, le dice Florencia de la B. ¿Desconoce la nata intelectual como es que el ejemplo de Napoleón ha sido usado para graficar algunas de las formas más extremas de la demencia? ¿A cuánto estamos, entonces, de decir que las personas como yo somos enfermos? ¿Es esta la reflexión más profunda que se le ocurre a alguien que hasta hace no mucho era considerado un intelectual progresista? Y le dice, con muchísima altura, insisto, la noción de identidad de género es una idea compleja, es discutible, desde luego, pero es una idea, no es un mamarracho que pueda ser reducido al absurdo en un programa de radio mientras todo el mundo festeja cómo humillar gratuitamente a un ser humano. Por suerte, cuando mis hijos me abrazan, sienten que abrazan a su mamá y no al emperador de Francia. Es cierto lo que dice Florencia, la noción de identidad de género es una noción compleja, yo creo que todavía la estamos transitando y todavía la estamos pensando, y seguramente se seguirá avanzando en pensar esto, ¿no? Pero lo que sí seguro no puede pasar es esto que hizo la nata, ¿no? Burlarse y descalificar a las personas de esa manera. Dice Florencia, para terminar, ¿necesitas que yo sea, que sea yo misma quien diga que soy un hombre con documento de mujer, que soy papá y no mamá, que soy traba? ¿Te dejaría más tranquilo eso? Tal vez te resulte extraño e incomprensible que yo tenga derecho a cambiar lo que para vos no debe cambiarse. Uh-huh. Más extraño e incomprensible nos resulta todo, Jorge, cómo has cambiado vos. Esta sociedad es bastante hipócrita para todo lo que circula, pero para estas cosas que merecen apertura mental para cambiar cosas culturales muy arraigadas y transmitidas de generación en generación, como puede ser, por ejemplo, el caso de la identidad de género, hay como contradicciones, ¿no? Uh-huh. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires se vive una cosa que tiene que ver con que esta ciudad, aunque esté gobernada por Macri hace mucho tiempo, tiene como un tinte de que mucha parte, de buena parte de su clase media se cree progre, y se autodenomina progre, no sé si se cree progre. Y como tales, hay como un doble discurso, ¿no? Digamos, por un lado las travestis están en las calles y nadie habla de ellas, y por otro lado teóricamente hay como una apertura para escucharlas, para que tengan su DNI. Es como bastante contradictorio lo que sucede. Uh-huh. Sí, lo que digo, más allá de lo que uno pueda pensar y sentir con respecto al tema, porque insisto, es complejo, me parece que lo que necesitamos es mucha paciencia para poder llevar adelante los cambios. Uh-huh. Y mucha tolerancia y mucha apertura de cabeza, porque el proceso que están pasando las personas que sienten estas cosas complejas como lo que le pasa a Florencia de la B, necesitan justamente que no se les pongan obstáculos en el camino, ¿no? Yo el otro día leía una entrevista a Marlene Guayar, que es una activista trans muy piola. Y Marlene decía que la respuesta más sencilla para una persona que siente la presión social es decir, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Uh-huh. Que es como lo que dicen la mayoría de las personas trans que atraviesan estos procesos, ¿no?